Y el tema es el servicio cristiano, una introducción al ministerio. Es una introducción. No voy a profundizar, aparentemente no voy a profundizar, pero sí vamos a tratar de tocar esta área del ministerio en general, de manera que podamos clarificar, no arrojar más luz a este asunto. Ya veréis por qué lo digo. El servicio cristiano, una introducción al ministerio. Vamos a hacer una introducción. La importancia del servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida cristiana es una vida de servicio, activo y constante. Es dar antes que recibir, entregar antes que coger, y amar antes que ser amado. Esto, por supuesto, es contrario a nuestra propia condición. Generalmente solemos buscar nuestro bienestar antes que el bienestar ajeno. Somos seres egoístas por naturaleza. Y ahí es donde encontramos el mayor conflicto. El conflicto está en desplazar nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, para dejar que la mano de Dios atrape nuestro corazoncillo y podamos servir con agrado y con una actitud de amor auténtico. Muchos que llegan a la fe cristiana, y esto es bueno, que lo recordemos para después poderlo enseñar a aquellos que se vayan añadiendo a esta iglesia, piensan que pueden adaptar sus vidas cuando llegan, ¿no?, a la iglesia, sus vidas, sus sueños, sus esperanzas, sus deseos, sus metas dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a veces casi como un roble centenario que se planta en un jardín de bonsái, que se chupa todo el agua, todos los nutrientes, y que no permite que haya fruto a su alrededor. Cuando uno llega a la iglesia no debe hacerse un hueco empujando, ¿no? Y yo estoy aquí, yo pienso, yo creo, yo, sino que Dios tiene un glorioso lugar para cada uno de nosotros. Un glorioso lugar, sea el que sea. Si Él lo ha preparado, es glorioso, no importa dónde. Es por eso que la palabra dice en Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. Este texto nos dice al menos dos cosas muy importantes y que se corroboran en otros lugares de la Biblia. Primero, que Dios tiene un lugar concreto para cada hijo suyo, con su función específica. Y segundo, que todos nos pertenecemos los unos a los otros. Si fallamos en el primer punto, que Dios tiene un lugar concreto para cada hijo suyo, y pretendemos servir a los demás sin tener en cuenta cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia, por muy buena intención que llevemos, por muy buen espíritu que tengamos, si no es nuestro lugar, podemos desestabilizar la iglesia de una manera grave por estar en un lugar que no nos corresponde, porque estaríamos cumpliendo una función dentro del cuerpo que no nos pertenece. Si fallamos en el segundo punto, que todos somos miembros los unos de los otros, y pretendiéramos servir sin tener en cuenta a nuestros hermanos, aunque sea nuestro ministerio, y con los dones reales y concretos para desempeñarlo, también tendría consecuencias muy negativas porque estaríamos desgarrando el cuerpo. O sea, yo tengo un ministerio, estoy ahí, el Señor me ha colocado, pero ahora yo me manejo como quiera sin tener en cuenta que formo parte de un cuerpo, y es casi como si que el brazo tirara para un sitio y el cuerpo para otro, y tira, tira, tira, ¡clac! Y se parte el brazo y le duele a todo el cuerpo. Todo porque el brazo le ha dado por su cuenta y riesgo de coger algo en un lugar contrario y no recuerda que el cuerpo también tiene que girar. Entonces, para comprender esto, vamos a tratar tres puntos sencillos, básicos y tan profundos como la palabra de Dios puede serlo. Primeramente, las motivaciones del servicio cristiano. Segundo, ¿qué significa ministerio cristiano? Una vez que conocemos el servicio, ahora, ¿qué significa administrar, tener un ministerio? Y después se hace una pregunta inevitable: ¿cuál puede ser el lugar que Dios tiene preparado para mí en su iglesia? ¿Vale? ¿Quedan claros los tres puntos? Pues vamos adelante. Primer punto, las motivaciones del servicio cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 11. Siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice este texto, recortado. Tener un motivo para hacer algo, dice el diccionario, que su significado, es decir, las motivaciones, tener un motivo es tener una causa o razón que nos mueve a hacer algo. Y nuestra causa o razón es Cristo. Cristo, eso es lo que nos debe mover. Nosotros servimos porque amamos al Señor. Y no debe existir ninguna otra razón para hacerlo. Es decir, servimos como consecuencia y no como una causa. Servimos porque amamos al Señor. Así que el servicio es una consecuencia. ¿Qué es lo que nos debería mover a la hora de servir? ¿Qué nos mueve? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dos puntos muy breves. La motivación principal del servicio cristiano es el amor a Cristo, y después que nuestro modelo a seguir en el servicio es Cristo mismo. Primero, la motivación del servicio cristiano es el amor a Cristo. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y allí, donde yo estoy, allí está mi servidor. Dice este texto. Me encanta este versículo. Seguimos a Cristo y a Él servimos. No servimos en un lugar porque nos llevamos bien con esas personas. No servimos en un lugar porque tenemos afinidad con el líder. No servimos en un lugar porque estamos cómodos. Ojalá se diera esto en el servicio, es decir, forma parte. Ojalá nos llevemos bien con los hermanos del ministerio, ojalá tengamos afinidad con el líder y ojalá estemos cómodos. Pero eso puede evaporarse, porque es depender de la circunstancia y depender del hombre. Servimos donde está Él y por Él. Por eso la primera motivación que debemos tener a la hora de servir es Cristo mismo. Esa es la primera motivación. Lo que nos motiva a servir no son intereses personales, no son emocionalismo, no son presiones ajenas. Lo que se desprende de esa básica afirmación de que nuestra principal motivación es el amor a Cristo, lo que pretende decir es que si pretendemos hacerlo desde la base de nuestro propio interés, meramente personal, y no de una consecuencia de nuestra fe, los problemas y los conflictos no van a tardar en venir. La motivación ya no es correcta. Y por lo tanto, va a llegar un momento, a lo mismo al principio, los cambios y tal, en que va a haber un choque muy grande. Y para eso hay que preguntarse, como dice el apóstol Pablo en Efesios, si no servimos solo cuando se nos está mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Es decir, si nuestra motivación no nace de nuestro amor por el Señor, ¿para qué lo hacemos? Claro, esto es algo un poco difícil, porque cuando yo limpio la iglesia me gusta, podría entrar un hermano y verme limpiar. Cuando estoy predicando, que de pronto entre ahí alguien, no sé, ¿no?, y que me oiga predicar, ¿no? Y cuando estoy aquí dando un estudio, pues que me vean y tal, en fin. La motivación, ¿no?, que es lo que nos mueve, porque el ministerio es algo duro. Dice este texto de Efesios que el siervo de Cristo sirve con ánimo, con alegría, sirve con propósito, porque sabe perfectamente a quién sirve. Y que está en el lugar correcto porque hace la voluntad de Dios. O por cuanto hace la voluntad de Dios, está en el lugar correcto. Y esto nos lleva a servir incluso por encima de nuestras esperanzas, de nuestros deseos. Hermanos, yo nunca pedí estar aquí. Yo quería seguir con mi guitarra y con mi armónica. Y que me dejaran tranquilo. Y el Señor dijo, pues no. Es decir, el servicio nace de ese acercamiento al Señor, de esa comunión con Él. Y Él nos llama y está por encima de cualquier cosa muchas veces que nos hayamos imaginado. Otras veces no, está dentro de nuestra área. Y una vez que está en el lugar correcto y sabe que está haciendo la voluntad de Dios, entonces el Señor corrobora ese ministerio nuestra principal motivación debe nacer del amor a Cristo. Nuestro modelo a seguir, Cristo mismo, Lucas 22:7. ¡Uy, qué texto! Porque ¿cuál es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Que se sienta a la mesa, y con traje, y de marca, y un buen plato. Y por favor, si me pueden servir tres, cada uno un plato, mejor. ¿Quién es más importante? Dice el Señor, ¿no es el que se sienta a la mesa? Pues no. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Si la motivación para servir debe partir de nuestra relación íntima y profunda y personal con el Señor, nuestra mirada debe estar puesta siempre en Él. Desde el primer paso que demos, cualquier decisión que tomemos, cualquier movimiento que hagamos, siempre debe estar sujeto a nuestro modelo que es Cristo. Siempre. Él no vino a servir, vino a ser servido, comprendió, amó, tuvo misericordia. ¿Sí? ¿Comprendió? ¿Amó? ¿Eso he dicho? Perdóname, Señor. Vino a servir, no a ser servido. El Señor supo cuándo hablar, también cuándo callar. Nuestro Señor tuvo misericordia. Nunca tuvo un enfrentamiento para su propio reconocimiento personal, sino siempre para que la verdad saliera a la luz. Se apartaba para tener una comunión íntima con el Padre. Nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y por tanto, seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. ¿Estamos dispuestos a ofrecernos al Señor como ofrenda y sacrificio que desprenda un olor fragrante a Dios? ¿Estamos dispuestos? Pues en esto consiste servirle. En entregar todo lo que tenemos por amor de su nombre y para la gloria del Dios vivo. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el Señor dice, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y nosotros decimos, amén, Señor. Queremos ser como tú. Queremos servir como tú. Así que queda más o menos claro que el servicio cristiano es de dentro hacia afuera, que parte de una relación íntima y personal con el Señor, que debemos tener como modelo a imitar a Cristo mismo y que todos formamos parte de la misma familia. Teniendo eso claro, ahora vamos a ver lo que significa ministerio cristiano, tener ministerio. ¿Qué significa? Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ministrar significa servir. Servir. Como ya hemos visto en esa introducción, significa entregarse uno a sí mismo siempre desde la base de nuestra relación íntima y personal con el Señor y no desde nuestros propios intereses y nuestras propias fuerzas. Cuando se dice yo tengo ministerio, tenemos que meditar bien lo que estamos diciendo, porque es una frase, una expresión que conlleva una carga profunda. Yo tengo ministerio. Si extraemos el significado de esa frase, viene a decir lo siguiente, ¿vale? Ahora cada uno se pone en su lugar y vamos a tratar de recoger el profundo significado de ello. Tener ministerio significa lo siguiente, que yo estoy sirviendo al Señor en el lugar que Él, en el que Él me quiere, que me estoy sacrificando por los demás, teniendo a Jesús como modelo y que mi relación con Él es lo suficientemente clara, limpia y honesta como para poder ejercerlo. Hermano, yo tengo el ministerio de tal, aquel tiene el ministerio de tal. es importante que sepamos lo que estamos diciendo. Porque dicho de esta manera, entonces cobra una importancia muchísimo mayor, ¿no? Así que antes de exponer un poquito lo que significa ministerio, vamos a ver lo que no es. Porque a veces viendo lo que no es una cosa, podemos ver lo que es con mayor claridad, ¿vale? ¿Qué es o qué no es ministerio? Pues primero, el ministerio no es un cargo impuesto. No es una elección humana que se hace a dedo. No lo olvidemos nunca. En esta iglesia no se da, pero es algo muy común, ¿no? Que el líder o el que está ahí al frente dice, tú vas a ser diácono, tú en la alabanza, tú vas a ser tal. No, el ministerio no es un cargo impuesto. No lo es. Vamos a dejarlo ahí. Segundo, no es una forma de encontrar nuestra identidad como persona. La identidad la encontramos en Jesús. Y como consecuencia de eso, servimos. Pero no estamos aquí para conseguir algo que no hemos conseguido fuera. Nuestra identidad, lo primero, mi relación con Dios, Él me devuelve mi dignidad, mi identidad, y entonces Él me llama a servir donde sea, pero yo no es al revés. Tercero, no es una posición social dentro de la iglesia, no lo es. Para Dios todos somos iguales y Él no hace excepción de personas. No es una posición social, el pastor no está aquí, el ujier aquí, el diácono aquí, esto no es una posición social. Es muy importante también que sepamos esto, no lo es. Cuarto, no es una escalera piramidal dispuesta a situarnos cada vez más alto en una escala por encima de los demás, no lo es. Es decir, no escalopuestos como en una empresa. Hoy soy ujier, mañana soy diácono, pasado llevo la alabanza y después formo parte del consejo pastoral. No es una escala. El Señor te pondrá donde te tenga que poner, pero no es una escala piramidal. Y por último, no es un lugar perpetuo, porque sí. Muchas personas se refieren a su ministerio como si tuvieran una pensión espiritual. Una pensión, o sea, una pensión de por vida, ¿no? Me pertenece ministerio, provocando una serie de problemas graves a los que están ahí, ¿no? Sea porque se necesita un descanso, Mari Carmen le honra tomarse un descanso. Sea porque no es tu ministerio, que puede ocurrir, o sea porque hay una reestructuración y tu lugar, y se muestra, el Señor lo muestra, los hermanos, los frutos, en fin, es otro, está más para acá o más para allá. Sea por lo que sea, pues el ministerio no es perpetuo, no lo es. El ministerio durará lo que el servicio sano, consecuente y honesto dure. Es decir, yo no estoy aquí porque un día la iglesia apoyó que estuviera aquí, perpetuamente. Estoy aquí porque, dijo la iglesia, queremos que esté aquí para desempeñar una labor, pero si mañana no la desempeño bien, adiós. Y punto. Y si la persona que limpia, la persona que está en la alabanza, la persona que lleva estudios bíblicos, la persona que lleva discipulado, etcétera, etcétera, deja de cumplir su función, adiós. Pero no adiós de una patada, sino que ha llegado el momento de dejarlo por las razones que sean. No es perpetuo, hermano. Estos puntos no pretenden ser exhaustivos, pero ¿verdad que arrojan bastante luz a lo que sí puede ser ministerio? Bueno, pues entonces vamos a preguntarnos, ¿qué es ministerio cristiano? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a tomarlo de referencia porque esto es lo que nos va a servir de ilustración. Dice así el texto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Este texto me ha gustado mucho también. Me ha llegado mucho porque me ha llevado también a analizarme a mí mismo en la labor que yo realizo en la iglesia, ¿no? Primero, el ministerio cristiano es un servicio constante. Hermanos míos amados, está firme y constante. No se tambalea ante cualquier cosa. No duda ante cualquier circunstancia, no lo hace. El ministerio que viene realmente de Dios se ancla en el amor a Cristo y no puede ser movido por causa ajena al mismo. No puede. Mientras el Señor ratifique a la persona en su ministerio, tenga el apoyo de los hermanos, dé fruto y haya fuerzas para llevarlo a cabo, lo que nos toca es estar firmes, confiados en Él y muy constantes en nuestra relación con Él. Estudio, oración, comunión. Es decir, hermano, lo dije el otro día y lo repito en el retiro de la Escuela Dominical. Tenemos un ministerio y el Señor nos ha llamado a eso y los hermanos lo ven y hay fruto. No puede venir cualquier persona, no puede venir cualquier, leer cualquier libro, en fin, ver cualquier historia que nos haga tambalear. No, estamos en el lugar que Dios nos ha colocado, amén. Firme y constante, hermano, firme y constante. Segundo, el ministerio cristiano es un servicio en continuo movimiento, dice el texto bíblico, abundando siempre en la obra del Señor. El ministerio cristiano busca la excelencia, amplía su campo de posibilidades para cubrir cada vez más y mejor las necesidades que van surgiendo. Se renueva constantemente en actitud, en conocimiento y en la relación con los demás. Profundiza en su trabajo, lo analiza y aplica las consecuencias a las que se ha llegado para mejorarlo, para seguir adelante. Abundar en la obra del Señor es eso, hermano, es profundizar en nuestra labor para mejorar nuestro servicio. Hermano, si se limpia bien para el Señor. Cada rincón, cada estantería, se limpia todo. Si el diácono se encarga del mantenimiento, lo hace buscando la excelencia, una mejor luz, una pintura más agradable, no lo sé, el suelo pues que no escurra. Es puro amor. El que predica tiene que estudiar, tiene que buscar lo mejor, tiene que renovarse, tiene que buscar las mejores referencias. El que discipula, el que va a prisión, no puede decir pobrecitas, ya esto les doy yo dos cosas, ¿verdad, Antonio? Les doy yo dos cositas. Anclarse ahí, eso no es ministerio cristiano. El ministerio cristiano se renueva constantemente, busca lo mejor, con el corazón abierto, desde el amor, se renueva. Y tercero, el ministerio cristiano espera en el Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. A mí este texto me conmueve, veréis por qué. Tres cosas. Sabiendo. El texto nos dice, bueno, a lo mejor podéis saber o deberíais saber. Sabiendo, primero nos da la seguridad. Que sepáis que Dios os escucha, os guía, está con vosotros. Sabiendo. Después dice que vuestro arduo trabajo. El Señor no tiene en vano no solo nuestro trabajo, sino que reconoce que es arduo. Y eso me llega al corazón. Porque no es, bueno, que vuestro trabajo, en fin, lo que estáis haciendo. No, no, que vuestro arduo. Tenemos un Dios comprensivo. Un Dios que conoce lo que estamos haciendo, ¿no? Y que sabe que es duro a veces. Y no le quita el peso que se merece. Eso a mí me conmueve. Y tercero, que lo que es natural en el hombre, es decir, buscar reconocimiento y recompensa por nuestro trabajo, eso no es malo, hermano. No es malo. De hecho, es necesario que una persona que lleva trabajando tiempo tenga su reconocimiento, que no es ni más ni menos que reconocer, es decir, volver a conocer, traer de nuevo y hacer eso, ¿no? Dar un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero, hermano, si trabajamos en el ministerio para eso, para la placa, el abrazo y el reconocimiento, mejor lo dejamos, porque el hombre siempre nos va a defraudar. Yo siempre voy a defraudar, de una manera o de otra. El Señor nos conoce, el Señor nos llama, el Señor nos capacita, Él sabe cómo es nuestro corazón, Él sabe cómo es tu corazón, y todo esto traerá bendición y recompensa a su tiempo. Lo hacemos por Él y para Él, y Él lo sabe. Y no es en vano, hermano, no es en vano 30 años de ministerio con los niños, no es en vano esta nueva temporada de Escuela Dominical, no es en vano Rafael David incluso recogiendo las cajas para los niños, no es en vano nuestro trabajo, no lo es. Así es. Y ahora podemos concluir este punto pues recordando lo que hemos dicho. ¿Qué es ministerio cristiano? Pues primero significa servir a los demás sobre la base del amor. De forma firme y constante. Eso es ministrar. Segundo, que está en continuo desarrollo, que no se estanca, sino que se está renovando constantemente para ofrecer lo mejor de sí mismo. Y tercero, que espera su recompensa en el Señor y no en los hombres. Solo Dios conoce al siervo que Él ha escogido. Y nunca será en vano su trabajo. Dará fruto. Es un ministerio cristiano. ¡Oh, qué desilusión!, ¿no? Es glorioso. Es glorioso. Así que una vez que hemos colocado sobre la mesa todos estos argumentos, lo que significa servir, lo que significa tener un ministerio, una última pregunta, pues, nos viene a la cabeza. Entonces, ¿cuál puede ser el lugar que Dios ha preparado para mí? Que lo tenemos ya. Adelante, hermano. Lo hemos visto claro. Que no. O que tenemos dudas. Es bueno recordar todo esto incluso para afianzar nuestro ministerio. ¿Cuál puede ser el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Bueno, pues encontrando mi ministerio. 1 Corintios 12, de 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu el mismo. Hay diversidad de actividades, el Señor el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor el mismo. El Dios mismo, el Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Todos los discípulos de Cristo tenemos dones, todos. Todos, de parte del Señor tenemos dones para servir. Y esto se recoge a lo largo y ancho de todas las Escrituras, hermanos, todos. Todos tenemos dones. Hay muchas formas de servir y muchos lugares en los que ministrar. Pero no olvidemos que es el Señor, la fuente, el centro y el que lo sostiene todo. Eso no podemos olvidarlo nunca, ¿vale? Vamos a dejar eso claro. Antes de ver todo esto, que Él es la fuente, el centro y el que lo sostiene y lo guía todo. Dios es el que prepara a sus hijos para ministrar. Él los llama, le imparte esos dones espirituales para que podamos servir. No hace mucho estaba hablando en una reunión los lunes, y entonces estaba hablando con Manolo. Estaba hablando del llamado, y él me decía: es que yo creo que no he tenido un llamado. Perdón que lo diga, Manolo, pero es que es un ejemplo precioso. Digo: no tienes un llamado, bien, a ver. No se abrieron los cielos, te salieron alas, ¿verdad? No hubo truenos, ¿no? Pero ¿verdad que cada vez que hay una necesidad que tú puedas cubrir, te quema un fueguecillo ahí, en el fondo? ¿Verdad que cuando alguien dice, va a haber algo, o alguien te llama, Manolo, puedes, te acepto? Dios te ha llamado a estar donde estás. Dios nos ha llamado a cada uno a estar donde estamos. Y no hace falta que se abran los cielos y nos coja así. ¡Un llamado! Ahora, depende para lo que el Señor te llame. Porque cuando la responsabilidad es muy grande, generalmente el Señor suele zarandearte fuerte por la carga que vas a soportar. Pero hay muchos tipos de llamado. Y el llamado a servir es el llamado a servir. Te capacita, hay fruto, la Iglesia lo apoya, está donde tiene que estar, hermano. Y de esto podría decirlo, pues, de todos los hermanos que están trabajando, ¿no? Nadie puede imponer un ministerio. Nadie. Nadie. Ni colocarse por afinidad ni para cumplir expectativas personales. Nadie, hermano. Si se convierte un maestro de escuela, un profesor, lo hemos visto, ¿verdad, papá? Lleva 3 meses a enseñar como es maestro. A lo mejor no es el lugar que el Señor tiene para él. A lo mejor es otro lugar. Uno que canta, hemos conocido un músico precioso con un talento, pero los ponía en la alabanza, no era su lugar. No estamos ahí ni siquiera por afinidad de talentos. Estamos ahí porque el Señor nos capacita para estar ahí. Punto. Y eso es importante, que Él llama a la persona y la prepara. Llama a la persona y la prepara. Y los demás lo ven. Y su trabajo en esa área es algo natural, no es forzado, se ve, está claro. Hombre, algunas veces está más claro que otras. Si uno va para la escuela dominical y cada vez que un niño hace algo le pega un cogotazo, yo creo que no es su sitio. Si la persona que está en la alabanza cada vez que canta nos salimos fuera, tenemos un problema con ese ministerio. ¿Y quién se lo dice? Porque a nuestro hermano lo amamos. Pago, o hermana, quiero decir. Un predicador que se sube y, en fin, y estamos todos hablando por el móvil. Hay un problemilla. No estamos en ministerio ni por afinidad, ni por intereses, ni porque ya estamos porque el Señor nos llama, hermano. No lo olvidemos. Y eso es algo natural y lo demás lo vemos. Depende de nosotros. Hemos plantado todas estas bases. Hemos visto el profundo significado de servir, de trabajar en un ministerio, de formarse para el desarrollo del mismo. Y ahora hay que responder a esto. Ahora es momento de escuchar la voz de Dios. Si es mi ministerio, que lo corrobore. Si voy a entrar en un ministerio, que lo corrobore. En fin. Ahora es momento de ser sincero y honesto y ponernos delante del Señor, ¿no? Y para eso debemos estar atentos a su voz, no a lo que dice este corazoncillo egoísta y traicionero. Porque este dice una cosa y la semana que viene dice otra. Y de aquí a 2 meses piensa otra. No piensa, pero sí siente otra, ¿no? En fin, las emociones son... No. La voz de Dios. Y que quebrante este corazón para que realmente yo pueda saber lo que Él quiere, ¿no? Es como el niño que está con su padre escuchando una obra sinfónica y le dice el padre... ¡Mira qué flautas! ¡Qué sonido más maravilloso! Y el niño lo mira y dice, ¡qué flauta! Para que el niño sepa identificar la flauta de los demás instrumentos, tiene que enseñarle el sonido y cuál es el lugar de la flauta. Entonces podrá disfrutar de la orquesta y sabrá el papel que tiene cada uno. Pues la iglesia debe componer la más bella melodía, la más preciosa, bella, liberadora, sanadora. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a tener un lugar concreto en esa orquesta. Todos unidos elevamos nuestra canción, nuestra melodía, como olor fragante a Dios. ¿No es precioso? ¿Quién es el director? Nuestro Señor. Nos colocamos en el lugar asignado por el director y nos sentamos cada uno en nuestro sitio, acorde a nuestro talento, a nuestros dones. Nos preparamos para trabajar unidos y compenetrados con una misma visión. Esperamos nuestro tiempo de entrada en una orquesta, entra uno, sale otro, hasta el del tambor, que a lo mejor da 3 golpes en toda la hora, pero allí está. Y cuando llega, ¡pum!, glorioso, y ha dado 3 golpes, y sabe cuándo tiene que entrar. Somos exquisitamente puntuales en nuestro cometido para que todo fluya con naturalidad y cumpla su propósito. Nos dejamos el cuerpo esperando a la hora de tocar, la tensión, el sacrificio, el esfuerzo para que todo suene como es debido, para confeccionar ese entramado melódico, un entramado melódico que dé sentido a esta vida. Y Dios honra a su siervo y hace que toda esa bendición se extienda a todo el mundo. Es el llamado de la iglesia. Así que estamos dispuestos a saber, a conocer, a comprender cómo suenan los demás instrumentos para saber cuál es el nuestro. Queremos formar parte de esa obra sinfónica gloriosa que se eleve al Señor y cumpla su propósito. Pues nuestro maestro dijo, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando yo venga, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así. Bienaventurado, que cuando él venga, nos encuentre en nuestro lugar, haciendo lo que es debido y componiendo esa preciosa melodía que pueda entremeterse por todos los rincones del mundo y liberar y sanar como él ha hecho con nosotros. Amén.